No le des lugar al enemigo, su meta es desanimarte. Acércate a Jesucristo, es el único que te puede dar. Ánimo, reprende al desánimo. La prueba te agobia, recuerda, renovia. Ánimo, ánimo, reprende al desánimo. No permitas que te detenga y aguanta todo lo que venga. Ánimo, reprende al desánimo. La prueba te agobia, recuerda, eres novia. Ánimo, ánimo, reprende al desánimo. No permitas que te detenga y en Cristo aguanta todo lo que venga. No le des lugar al enemigo. Bueno, no quiere nada bueno contigo. Mejor sigue al amigo. Tu socorro, tu abrigo, capis lo que digo. Él tiene planes de bien contigo. Yo hace años lo sigo. Antes muerto, ahora vivo. Yo no dejo que el problema me aguante. No nací para enganchar los guantes. Mi esquina no tira la toalla. Yo nací para ganar la batalla. Que el desánimo llega, claro que te llega. Pero fuera el ring a ningún lado tú llegas. ¿Le llegas? ¿Cómo ves que esto brega? Hazle frente y Cristo le pega por ti. No le des lugar al enemigo. Su meta es desanimarte. Acércate a Jesucristo, el único que puede ayudarte. No le des lugar al enemigo, su meta es desanimarte. Acércate a Jesucristo, el único que quiere ayudarte. Es él. Ánimo, reprende al desánimo. La prueba te agobia, recuerda, eres novia. Ánimo, ánimo, diseñado para las alturas. Ay, ay, ay. Esto es trap cristiano.